ya se lo ha dado. La que siempre llevo flores, al gato ya se lo ha dado. Pepe se llama el atrevido, se quiso pasar de vivo. Se piensa porque limpia acá y allá y acá y allá y me va a comprar cigarrillo. Se quiere pasar de pillo, gato te voy a matar. Si lo agarro a ese gato, yo seguro lo mato, lo mato. Si lo agarro a ese gato, yo seguro lo mato, lo mato. Está zarpado el gil atrevido, me quiso tomar el vino. Si lo agarro a ese gato, yo seguro lo mato, lo mato. Si lo agarro a ese gato, yo seguro lo mato, lo mato. Se piensa porque limpia acá y allá y acá y allá y me va a comprar cigarrillo. Se quiere pasar de pillo, gato te voy a matar.